En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Bon Jovi con It's My Life. Bueno, llegó diciembre, así que por estos días voy a estar compartiendo una música navideña de la que más me gusta. Y esta canción es una canción que originalmente fue compuesta en los 40 y de hecho cuenta la historia de un soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial que sueña con estar en casa para Navidad, con su familia, con su gente amada. Ha tenido todas las versiones del mundo. Bing Crosby la hizo muy popular. Frank Sinatra también la grabó varias veces. Pero me voy a ir por una diferente, hecha por un tremendo cantante, compositor y guitarrista de Brasil. João Bosco llega ahora con esta delicia de versión de esto que es I'll Be Home for Christmas. Do trigo, do pão, salinas do mar, de uma paixão comungar. Da estrela, o desejo, da estrada, o caminho de regressar. Chova ou faça sol, tudo é nada em vão. A pé de caminhão eu vou, aqui não fico não. Pode preparar o ninho, a ceia e o bar. Jingle bell, meu amor, nós vamos misturar gin com mel, meu amor, nós vamos celebrar. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a João Bosco con su versión de I'll Be Home for Christmas a propósito de la temporada en la que estamos, del mes en el que estamos, diciembre, Navidad. Nos vamos ahora a los 90 con un hombre que antes se conocía como Terence Trent D'Arby, ahora es Sananda Maitreya. Y esta es una canción que él hizo en 1994 con la colaboración especial de una gran artista inglesa. De hecho, él había compuesto este tema originalmente para cantarlo con Sade, pero su disquera dijo, no, hermano, usemos esta oportunidad para lanzar esta artista nueva. Y fue una de las canciones que más terminaron ayudando a Desiree Weeks. Esto se llama Delicate. Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. Ahora sí que vamos a pegarle una buena viajada a un literal clásico, a Beethoven. ¿Cómo les parece? A ver, mucha gente conoce el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que es tal vez la melodía más reconocible del maestro Ludwig van Beethoven. Y ha tenido todo tipo de adaptaciones, pero en 1976 tuvo esta que fue bastante diferente, una adaptación a ritmo de disco y de funk por Walter Murphy, que se haría muy popular cuando fue incluida en 1977 en la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Aquí está Walter Murphy con A Fifth of Beethoven. Visa Múltiple FM estaban oyendo a Walter Murphy con su versión de la quinta de Beethoven, a Fifth of Beethoven. Y ahora vamos a continuar con algo de España, un grupo de Valencia que ha tenido varias formaciones. Sin lugar a dudas, la más importante fue esta. Sole Jiménez, Nacho Mañó y Juan Luis Jiménez. Esta es una canción que hizo este grupo llamado Presuntos Implicados y fue parte de un álbum de 1991, Ser de Agua, uno de los discos más caros en la historia del pop español. Tremendo trabajo. Un disco de una sofisticación musical sin precedentes, influencias de jazz, de soul, de bossa nova, pop, en fin. Esto es Presuntos en su máximo esplendor. Esta canción viene de ahí, se llama Llovió. Que darte y sonreír, y aquel futuro que nos prometí. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos de Amy Winehouse, una canción del 2006 que hizo con un hombre que hoy en día es conocido por ser un gran productor. Él hizo Uptown Funk con Bruno Mars, ha colaborado con gente como Miley Cyrus y eres el gran Mark Ronson. Pues gran parte de los inicios de él vienen de esta relación que tuvo con Amy Winehouse, que en paz descanse. Vamos a oír esto que dice así, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things. A Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Amy Winehouse y Mark Ronson con Valerie. Vamos a continuar ahora con algo de soul de los 70. De 1973 llega un tema del segundo álbum de Don Barry White, Stone Gun. Esto se llama Never Never Gonna Give You Up.

me go. Esto es Visa Múltiple FM y estaban oyendo a George Michael con I Want Your Sex. Nos vamos ahora a quedar ahí en el Reino Unido, pero nos vamos al año 2000. El turno es para una canción de un álbum llamado Sing When You're Winning, uno de los grandes éxitos de Don Robbie Williams. Una canción que además tiene un sample de un clásico de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Y uno de los videos yo creo que más provocativos del señor Robbie. Esto se llama Rock DJ. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Making me feel so nice. Where's it gonna stop? masses, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Una de las películas más comentadas de este año fue la película Respect, sobre la vida de Aretha Franklin, la reina del soul. Gran actuación de Jennifer Hudson, y créanme que muy probablemente la van a nominar al Oscar por este papel. Ella ya tiene un Oscar de actriz de reparto por la película Dreamgirls del 2006, y esta sería su primera nominación en la categoría de mejor actriz principal. Maravillosa actuación y maravillosa interpretación la que Jennifer Hudson le dio a los clásicos de la reina, a los clásicos de Aretha, muy fiel a las versiones originales, pero también con ese toque distintivo de la voz de Jennifer Hudson, simplemente espectacular. Digamos que no trato de ser una imitación, sino más bien un cariñoso homenaje, y yo creo que lo logra en todo sentido de la palabra. Vamos a oír el tema que le da nombre a la película. Aquí está Respect. Thank you. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Jovanotti de Italia y una versión tremenda de un clásico original de Michael Jackson. Pues cuando murió Michael, imagínense que Jovanotti estaba haciendo una residencia en un pub en los Estados Unidos, que fue de hecho el lugar donde se hizo famosa Adele, Joe's Pub. Y como homenaje decidió grabar esta versión en vivo de uno de los grandes clásicos de Michael, original del álbum Thriller del 82, Wanna Be Starting Something. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9. La FM regresa en momentos con Fernando Pava.